Saludos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Puedes ver trozos de cielo caer justo en mitad de tu pequeño desastre, no ves nada más. Es pequeño tu dolor. Es pequeño tu dolor. Mides toda la distancia que queda hasta lograr soñaste, no vas a llegar. No es pequeña tu ambición. No es pequeña tu ambición. Y si miras más allá de tu nariz, más allá de tu nariz, verás si te paras a mirar, verás que tú no eres tan raro, verás que tú no eres tan especial, tan especial, tan especial. Tan especial, tan especial, tan especial. Caminar mirando las puntas de tus pies. Sigues ignorando lo que todos ven. Y nunca dices no lo sé. Más allá de tu nariz, verás si te alejas a mirar. Y si miras más allá de tu nariz, verás si te paras a mirar, verás que tú no eres tan raro, verás que tú no eres tan especial, tan especial, tan especial. Tú no eres tan especial, tan especial, tan especial. Bienvenidos a todos, a todas, a esta nueva Isla de Encanta que se vuelve a enorgullecer de tener náufragos en nuestras costas, nos volvemos a reír de las desgracias ajenas y las lluvias torrenciales han traído aún, como decimos, un nuevo náufrago con un montón de discos debajo del brazo. Y buenas tardes, César. Buenas tardes, Julito, corazón, ¿cómo estás? Aquí pasando el rato, ya sabes. Bueno, que no me enteré yo, ¿eh? Que no sea así. Sean bienvenidos todos. Aquí a mi derecha está Santi Campos. Santi, buenas tardes. Hola, César. Que acaba de sobrevivir a la risaga menorquina. Ha naufragado, pero ole, ha llegado, incluso ha podido salvar algunos de sus discos favoritos. Y sí, nosotros teníamos aquí, pues, en una bolsa debajo del cocotero, su último disco, que es el que acaba de sonar y que acaba de abrir, esta Isla de Encanta número 122, que comienza ahora. Ya sabéis, si nos escuchas, es que estás escuchando el 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo. Santi, ¿cómo está yendo la cosa con tu pues, tercer disco en solitario? La cosa está yendo. No es el tercero en solitario, es el primero de Los Imaginarios. Usted perdone. Es un matiz importante. Vamos a ir poniendo los puntos sobre las íes. Es nuestro primer disco y sí, está yendo bien. Ya con Amigos Imaginarios hubo un poquito más de respuesta y con este pues se nota. Nos cuesta mucho menos conseguir conciertos en mejores condiciones, con más público. La verdad es que está yendo bastante bien. Ya lo vemos en ciudades que eran tabú casi. Ahora ya tenemos público, no sé. Sí, está yendo muy bien. En cuanto a las ventas, eso, la verdad es que prefiero no preguntar. Pero porque siempre, seguramente si hubiera una muy buena noticia me la dirían. No bueno, fiarse. Sí, que son amigos. En este caso sí. En este caso es Lucinda Records, una casa amiga, la que acoge en su maternal seno, paternal en este caso, la obra de Santi Campos. Y la verdad es que a mí me ha gustado el matiz, que no es tu tercer disco en solitario, sino que es el primero con Los Amigos Imaginarios. Sí. Muy importante eso. Es muy importante, porque, bueno, hasta el punto de que el siguiente va a ser ya de Los Amigos Imaginarios. Vamos a quitar el Santi Campos. Por eso el matiz es importante, porque somos una banda y es absurdo. O sea, en realidad el Santi Campos, ya cuando estábamos grabando el disco nos dimos cuenta que no tenía sentido, pero era un poco empezar desde cero. Si estábamos en 0,05, empezar en cero otra vez era un poco frustrante, entonces lo dejamos así. Pero la idea es un poco que quede claro que es el mismo grupo, pero quitar mi nombre del nombre del grupo. Hay que decir que hoy está con nosotros Santi Campos, pero que los amigos imaginarios son Jesús, Esther, Sebastián, Manuel y el ubicuo Charlie Bautista. Charlie Bautista, sí. Digamos que ahora el grupo somos Esther, Chumi, Sebas y yo. Charlie está casi siempre y Manu en contadas ocasiones, porque es el más ocupado de todos. Y los conciertos los solemos hacer de cinco con Charlie. Con Charlie los solemos hacer. ¿Cuándo, no sé, si es que hubo algo que hizo clic, te diste cuenta de que ya no había lugar para pues que fuera a partir de ahora pues discos o canciones de Santi Campos y sí pues disco y canciones de Los Amigos Imaginarios? ¿En pues qué momento? Me di cuenta casi, bueno, cuando empezamos a presentar el disco anterior, Amigos Imaginarios, que, bueno, cuando empezamos a presentarlo me di cuenta ya que la cosa funcionaba a nivel musical, pero luego el hecho de tener una banda más o menos fija me motivaba para hacer canciones nuevas y empecé a hacerlas a una velocidad bestial y las montábamos muy rápido también y sin ningún tipo de... era como todo muy natural y eso no me ha pasado nunca en mi vida. La verdad es que estoy muy contento y todos conmigo, yo creo. Y me di cuenta porque nunca había sido tan natural el hecho de hacer música para mí. Siempre había sido muchísimo más doloroso. Este disco ha sido el más fácil de hacer de mi vida. Sí. Bueno, pues cualquiera lo diría, porque es un disco donde se intuye muchísimo curro, ¿eh? Hay mucho curro, pero hay muchas cabezas pensándolo y en la misma dirección. Y antes era, bueno, sobre todo en los dos discos en solitario míos, era con colaboraciones, pero todo pasaba por mí. Yo aquí ha habido momentos que ni siquiera estaba en el estudio y el disco se iba haciendo. Y por confianza, no, o sea, no necesitaba saber que estaba saliendo bien. No necesitaba estar para saber que estaba saliendo bien. Bueno, un momento dulce. Sí, sí, sí. No, un momento genial. El mejor. Pues nos alegramos. Y nos alegramos también de que hayas rescatado de tu naufragio pues algunos de esos discos que a ti te hacen vibrar, y esperamos que nuestra distinguida audiencia pues también. Julio tiene el primero de ellos por ahí. Lo tengo enganchado por el corte número 10. Pero... pues si os parece a todos, vamos a escuchar un tema de los Impressions y luego nos cuentas el porqué de la elección. De acuerdo. Pues vamos con ellos. Estos son los Impressions. Some people think we don't have the right to say it's my contract. Before they give in, they'd rather fuss and fight than say it's my contract. I paid 300 years or more of slave driving sweat and welts on my back. This is my contract. Doo-doo-doo. Too many have died in protecting my pride for me to go second class. We've survived the hard blow, and I want you to know that you'll face us at last. And I know you will give consideration. Shall we perish unjust or live equal as a nation? This is my country. Doo-doo-doo. Doo-doo-doo. And I know you will give consideration. Shall we perish unjust or live equal as a nation? This is my country. Doo-doo-doo. Bueno, pues hemos escuchado la primera canción que Santi ha tenido pues el gusto de seleccionar para nosotros. Se titula This is my country, y bueno, pues la interpretaban los Impressions, que son pues un mito de la música negra. Pues sí, el grupo de Curtis Mayfield. Ni más ni menos. Sí, el grupo antes de que bueno, en realidad yo creo que Curtis ya es más famoso que los Impressions, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Pues sí, el grupo, y además esto ya es del 68, este disco This is My Country es del 68, y bueno, aquí también tengo otro de ellos del 70, o sea que como este debía ser el último, Young Moth's Forgotten Story, y luego ya sé que ya empezaría con sus discos en solitario. Tenía que elegir un negro, porque a mí me gusta mucho la música negra, y como has empezado con Bicho Raro, que es la que más relación tiene un poco con los negros, aunque... Sí, además muy... ese arreglo del final tiene ahí... Es muy de negro. ¿No? Entonces la cosa era, de todos los negros que me gustan, pues tal vez Curtis Mayfield es el más cercano al pop, a la música. Esto es pop, esta canción, por ejemplo. Y aparte, con Mal Consejo intentamos hacer una versión de esta canción, y no pudimos porque estábamos absolutamente incapacitados, y este disco me encanta de los Impressions. Podría haber elegido a los Temptations o a Otis Redding o a Mil, pero me he quedado con Y de, este dices que para ti es importante la música negra, también la música negra, digamos, de ahora, o los clásicos de los 60 y los 70. Yo me quedé con... me pasa con mucha música. Lo que pasa que luego, en otras músicas que me gustan, actualmente hay cosas que han llevado... que la han hecho más contemporánea. Pero en los negros yo creo que por el 75 por ahí, a partir de ahí ya no hay nada que me guste. Uh-huh. Podría decir que, podría asegurarlo. De los raperos ni hablamos. ¿No? Ni hablamos. Uh-huh. No, ¿Nunca, es que no, nunca te ha llamado? Como dicen en el Felipe Pop, lo importante es la melodía. Si no hay melodía, yo no entiendo la música. Uh-huh. Puede que suene muy radical, pero es que para mí... aunque sea psicodelia, aunque sea algo más complicado de estructura y tal, si no hay una melodía donde agarrarse, yo no puedo lo puedo escuchar. Uh-huh. Ni bueno. Siquiera me importa la letra. Ni siquiera la letra, pues cualquiera lo diría. Sí, bueno, haciendo música sí me importa. Escuchándola en inglés no me importa. Aunque Curtis Mayfield curiosamente tenía unas letras muy... muy cañeras. Y esta, por ejemplo, This is my country, habla de que Estados Unidos también es un país para los negros, de negros, no solo de blancos. Y decir eso en el 68 tiene cojones. Hombre, a más de uno le costó un tiro por la espalda. A más de uno le costó la muerte. Y mira, él lo decía. Y además lo que me gusta de Los Impresiones es que es una banda... Es una banda como estándar. Normalmente mucha música de negros era blancos detrás, en la producción y tal, y luego aquí Curtis, primero una banda con instrumentos, no era solo vocal y los instrumentistas eran añadidos, sino era una banda de rock, o de, como quieras llamarlo, y cada uno tenía tocado su instrumento y tal, y Curtis producía los discos, o sea que tiene mucho más mérito del que parece a priori, por eso me gusta. Imaginamos que es uno de estos discos que suenan habitualmente en tu casa. Sí, este disco suena mucho. Por ejemplo, antes de ayer, volviendo de Barcelona, lo venimos escuchando en la furgoneta. Sí, ni más lejos. Muy bien, Santi, pues Julio, yo no sé cómo lo verás tú, pero creo que ha llegado el momento de que escuchemos otro tema del Invierno Secreto de Santi Campos y Los Amigos Imaginarios. El momento de la contrarréplica y le vamos a dar una de las suyas. Sí, señor. Vamos a escuchar, Santi, una canción que se titula Cambia el guión. Perfecto. ¿Vale? Señoras, señores, este es Santi Campos, estos son Los Amigos Imaginarios. Siempre vuelvo a empezar. Siempre vuelvo a volver. Juego a ser Superman y me estrello contra la pared. Sigo contando historias que siempre hablan de mí. Y a veces recuerdo algún lugar donde yo solía vivir. Es difícil soñar lo que no se va a cumplir. Es más duro despertar y aún así querer seguir. Seguir contando historias que no hablan bien de mí. A veces no recuerdo algún lugar donde yo solía vivir. Thank you. si has logrado ser feliz. ¿Has conseguido ya parar o te olvidaste de vivir? Conservo las historias que me acercan más a ti. A veces te recuerdo en aquel lugar donde yo solía vivir. Evidentemente ha sonado lo que a mí me mola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estás ahí. Estoy en plan un poco radical. Eres un tuno. Perdonar, no ha sido una flatulencia, que estoy moviendo el micro. Efectivamente, Julio está en plan máster del universo y ha puesto la que se le ha puesto, precisamente. Cambia el guión, sino Donde yo solía vivir, una de estas nuevas canciones de Santi Campos y los Amigos Imaginarios, que en este caso es la que más te mola a ti. Era una de las que más me mola. Una de las que más. Claro, como es una versión. Que ahora nos va a contar Santi de todo el tema de la versión y de la contraversión y... Cuéntanos. Sí, bueno, esto es una versión de Neil Young de un disco que se llama Reyes Glory del 91, 92. Y bueno, la de Neil Young musicalmente es bastante más pesada que esta, pero a mí siempre me pareció, desde la primera vez que la escuché, que era un plagio de My Back Pages, de Dylan, pero bueno, sobre todo un plagio de la versión de los Byrds. Y me llamaba mucho la atención que no estuviera acreditado, porque, no sé, creo, ahora lo comprobaremos porque es la que luego vamos a poner, pero creo que es bastante evidente. La melodía, hasta durante una buena parte de la canción, es casi igual. Entonces la idea era, me encantan los plagios, me encanta hacerlos y me encanta descubrirlos también en otros músicos. Entonces quería hacer la versión de Neil Young, pero sin acercarse tanto, sin hacer una especie de copia de cómo lo habrían hecho los Byrds, pero con el espíritu de la que hicieron los Byrds con la de Dylan. Uh-huh. Eso era un poco la broma. De hecho, lo de las versiones, por ejemplo, y los plagios, había en el disco anterior un mini plagio de Elliot Smith, y en este se quedó fuera la versión original, pero pasada al castellano, del plagio anterior. O sea, el rollo ese me gusta un montón. ¿Te parece? Es de los nuestros. Este es de los nuestros. Nosotros tenemos ya la Unión Fermosa, que hace mucho que no la practicamos. Ciertamente. Pero nos gusta también poner de notar en plagios o... ¿cómo eran? Eso ayuntamientos. Sí, sí, mayores. Sí, incluso mayores. Los puedes llamar homenajes si eres buena persona. Sí. Pero hace poco descubrí por ahí, por el ciberespacio, no sé si lo conocéis, una carpetilla de algún tipo que se ha dedicado a coleccionar todas las canciones de los planetas, pero... que según su parecer todas son plagios las que ha metido ahí, como había como 15 de las originales de donde habían sacado los planetas esas 15 canciones. Y funcionaba, o sea, funcionaba. Se veía. Se veía. Se veía. Se veía. Bueno, pues tendremos que hacernos con sus servicios de esa carpeta. ¿Y tú, Santi, de quién eres más plagiario? A ver. De Neil Young. De Neil Young. Sí, por lo menos en los últimos tiempos, en los últimos dos discos, sí. También era muy plagiador, lo que pasa que al ser mi voz tan... Bueno, también me pasa con el ya, aunque no se parece nada a la voz. Y luego, que aunque quiera plagiar, siempre me sale... O sea, el error, el defecto se convierte en virtud. Por mucho que quiera plagiar, nunca me voy a parecer en él. Y antes, con Mal Consejo, el objetivo era un poco Big Star y Badfinger, ese tipo de grupos como más pop, pero haciendo rock también. Y ese era un poco el intento de plagio. Uh-huh. También se podría hacer podría coger por canciones y hacer ese juego. Bueno, pues vamos a continuar la jugada, por lo menos un tema más, porque otra de las canciones que has seleccionado para este programa es precisamente My Back Pages. Sí. En versión de los Byrds. De los Byrds. Pues la escuchamos, luego Santi nos cuenta el contenido sentimental de la elección, Y bueno, pues a ver si cazamos los puntos de conexión con todo lo que hemos escuchado hace unos minutos. Crimson flames tied through my ears, flowing high and mighty trapped. Countless fire and flaming road, using ideas as my map. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. Sí, creo que resulta evidente el paralelismo. Evidente. Aquí La Isla Encanta, con afán didáctico, hoy con Santi Campos, mostrándonos el camino del plagio. El camino del plagio. Samurái, no el del samurái. Hombre, lo bueno, aparte de la historia del plagio y todo, adoro a Neil Young, adoro a los Byrds y adoro a Dylan, bueno, menos, a Dylan menos, soy más de los Byrds. A Dylan le adora muy poca gente, me sí, parece. Sí, lo que pasa es que adoro a Dylan porque demuestra que es un gran compositor. Adoro a los Byrds haciendo canciones de Dylan. Las mejores canciones de los Byrds posiblemente sean las versiones que hicieron de Dylan, entonces supongo que Dylan será mucho mejor de lo que a mí me parece. No, como artista seguro. Sí. Como artista, compositor. Ya seguro. No, pero yo musicalmente tampoco le pillo demasiado. O sea, me gusta, le respeto porque es el principio de muchas cosas, pero me quedo con los Byrds. Uh-huh. Entre Byrds y Dylan me quedo con los Byrds. De hecho, me parecen unos revolucionarios. ¿Por qué? Revolucionarios. Me parecen unos revolucionarios en su día, ¿no? Ahora ya no, pero que hicieron muchísimas cosas que no se habían hecho hasta entonces, como mezclar country y pop, por uh-huh. ejemplo. Y luego todas las evoluciones que tuvieron cuando se pasaron a psicodelia, era casi psicodelia country. O sea, era mezclaban muchos géneros y los mezclaban de manera perfecta. Uh-huh. Todas estas músicas, yo, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Tengo la impresión de que durante mucho tiempo vivieron ahí una especie de ostracismo, ¿no? Que ahora, sí. Pues es todo lo contrario, ¿no? Está yo creo que más es ahora mismo la música americana, el country, sí, y demás, es más popular que nunca. Sí, es verdad. ¿Tú eres fan de, pues, de todos estos grupos desde siempre, o empezaste como todos, o como casi todos, en haciendo punk o haciendo algo más básico, más cañero? Hombre, yo en el grupo en el que he estado toda mi vida, me aconsejo, el grupo empezó en el 94 y ya está todo esto ahí. O sea que sí, lo que pasa que Neil Young siempre nos ha gustado, pero luego, por ejemplo, había grupos, no sé si recordáis, a Velvet Crash. Pues el primer disco famoso de Velvet Crash, que es el Teenage Symphony Stuttgart, que es del 93-94, ese disco tenía todo esto, incluso tenía una versión de Jim Clark. O sea, puede ser que no fuera lo más de moda que había, pero sí que había grupos haciendo esto, y eran los grupos que a nosotros nos gustaban. Big Star, que es un poco, era la guía de entonces para nosotros, era mezclar a los Beatles con la música americana, con esa música americana. O sea, sí, a nosotros me refiero al grupo en el que estaba, y a mí en particular siempre... A mí lo que más me ha gustado siempre es la música de Yankee, desde que la descubrí. Desde que descubrí a los Birds, a la Velvet, a los Violent Femmes, desde que pasé de loquillo a descubrir otras cosas, lo que más me ha gustado... Lo inglés me gusta lo de los 60. Lo inglés me gustan los Kings, me gustan los Beatles y me gustan los Rolling, que son americanos, aunque aunque ellos no lo sepan. Aunque ellos no lo sepan. Pero inglés del 71 para acá no hay nada, nada. Bueno, un poco los Smiths, pero muy poco más, creo. Uh-huh. No, que... ¿Y grupos españoles, además de Loquillo? No, Loquillo ya no. Loquillo fue una iniciación. Sí, Los Enemigos, siempre he adorado a Los Enemigos. Ha sido mi grupo, y Surfing Bichos. Uh-huh. Esos dos grupos eran como, por motivos distintos, por las letras, porque tenían mucha energía, porque hacían algo distinto a lo que hacían todos, cada uno en su época, bueno, lo hacían, no sé... Y luego cosas de la movida, algo del principio de Radio Futura me gustaba, uh-huh. Los Pistones me gustaban, no sé qué más. Sí, español también. Y español actual muy poco, uh-huh. Muy poco. Hay cosas que me gustan mucho, pero así como muy puntuales. Uh-huh. Imagino que como fan de Enemigos y de Surfing Bichos estarás contento de que por lo menos exista la posibilidad de volverles a ver, a ambos dos. Era fan de Enemigos, pero ahora soy mucho más fan de Josele que de Enemigos, uh-huh. Con este disco que hizo con Las Golondrinas. Entonces a mí me da igual que se reúnan los Enemigos. Yo Josele es, en solitario ha demostrado que vale muchísimo. Y los Surfing Bichos sí que me alegro, porque no me gusta Chucho ni Mercromina mucho. Uh-huh. Y Surfing Bichos soy muy fan. Quiero verlos antes de que se vuelvan a disolver. En el Winter Case, seguramente volverán a actuar aquí en Madrid los Surfing Bichos. Vosotros estaréis, esto será eso, pues en el otoño estaréis muy bien informados a través de La Isla Encantada, a través no solamente de este programa radiofónico, Julio, a través también de nuestra página web. Nuestra bendita página web, ese alojamiento internauta, en el que siempre podéis encontrar todos los programas de La Isla de Encanta hasta la fecha de hoy. Pues eso, simplemente conectándote a laisladencanta.blogia.com o www.laisladencanta.es, llevan los dos al mismo sitio y en cuestión de un clic ya estáis escuchando los programas que están repartidos por esa red de redes. Así que ya lo sabéis, si hoy, por lo que fuere, por lo que sea, no nos podéis sintonizar, porque está el jefe cerca ahí soplándose en la oreja, pues no preocuparse que a partir de pues mañana por la mañana aproximadamente, o quizá esta misma noche, ya estará colgado en laisladencanta.es este mismo programa, que está ahora mismo saliendo en antena. Bienvenido entonces. Esto es. Vamos a cambiar de tercio. Hemos escuchado a los Birds y ahora vamos a volver a escuchar una de las canciones de tu nuevo disco, Santi. Perfecto. ¿Te parece? Hemos seleccionado Cambia el guión. Muy bien. Ahora sí, venga. Sí, sí. La escuchamos. Que suene. Y ahora sí, ahora es la buena. ¿Cuánto tardarás en despertar? Darte cuenta y ponerte a gritar. Me desespera que no muestres que hay de ti tras el actor. Me pregunto si verás mejor yendo a tientas que encendiendo el sol. Quizás no quieras saber quién se esconde dentro de tu piel. Cambia el guión. Llegarás a descubrir el milagro de poder sentir todo tu miedo y saber que aún así puedes mover los pies. Cambia el guión. Empieza a correr sin pensar qué tienes que hacer. Bueno, pues hemos escuchado Cambia el guión. Esta es otra de las canciones que está incluida en el primer disco de Los Amigos Imaginarios con Santi Campos, que hoy ha naufragado frente a las costas de la isla de Encanta. Estábamos ahora, mientras sonaba esta canción, pues haciendo memoria. Hablábamos de tu anterior grupo, de Mal Consejo. Y dices que por lo menos sí te sirvió, pues... para aprender unas cuantas cosas, ¿no? Me sirvió para cometer errores a saco y saber lo que no tenía que volver a pasar. Y bueno, sí, aparte nos lo pasamos súper bien. Estuvimos 7-8 años haciendo conciertos y haciendo discos y la verdad es que personalmente era una pasada. Y lo que aprendíamos juntos era una pasada. Lo que pasa que también era bastante frustrante intentar hacer cosas que no te salían. Que era lo que solía pasar. Es mi opinión, claro. No sé si la del resto del grupo, ¿cuál será? Ahora mismo, si escuchas tus dos discos anteriores, ya en solitario, ¿qué sensaciones recibes? El primero no me gusta, Pequeños Incendios. Las canciones que hacemos en directo de Pequeños Incendios me gustan más, como están ahora, pero me parece un buen principio. Creo que las canciones están bien, el hándicap de la voz está... O sea, creo que lo peor que tienen los discos de Mal Consejo y mi primer disco en solitario es que están terriblemente mal cantados. Y Amigos Imaginarios me encanta. O sea, es como... Además me acuerdo cuál fue el punto de inflexión en el que empecé a disfrutar cantando. Y fue en la grabación de ese disco. Uh-huh. Y gracias a Pablo Sbaraglia. O sea, que lo tengo súper claro. Ahora ya no me importa. O sea, no, mi voz no es la voz que más adoro del mundo, pero ahora canto a gusto. Y es la que hay. Y es la que hay. O sea, pero no, es que es la que hay. Siempre ha sido la que había, pero ahora es la que hay y encima me gusta. Uh-huh. O sea, no es la mejor voz del mundo, pero cuando oigo la grabación, joder, me parece bien. ¿Y qué hizo Pablo para...? Darme confianza. El tío, no sé, en realidad no sé lo que hizo, debió hacer magia. pero me dio muchísima confianza y me hizo en algunos casos cambiar de tono. Cosas que yo intuía que tenía que hacer, como bajar el tono mucho de las canciones. Ahora no podría cantar ninguna canción de Mal Consejo, estaban altísimas. Y encontrar un poco el tono en el que me encuentro a gusto. Incluso la primera de este disco, Permanecer, cuando le puse el tono que les gustaba al resto del grupo, a mí me parecía como que estaba cantando desde ultratumba, ¿sabes? Y ahora que lo oigo, creo que era lo adecuado. Uh-huh. Sí. Bien. Un aprendizaje, Julio. Sí. Día a día. Día a día. El día a día, lo que tiene el tiempo, el que pasa. Sí. Y aprovecharlo. Nosotros estamos ahora mismo aquí en la playa viendo una puesta de sol que flipas. Joder, increíble. Hay que sacar una foto. Sí, sí. Aquí debajo del cocotero. A la sombra del cocotero. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos ha traído Santi. Muy bien. Si os parece, vamos a escuchar un clásico que se llama I Am the Cosmos. De Chris Bell. De Chris Bell. La escuchamos y luego nos cuentas. De acuerdo. Vamos con ello. You're on the Bueno, pues así suena I Am the Cosmos, una canción interpretada por Chris Bell. Ahora, pues Santi nos estaba contando un poco brevemente la historia de este hombre, que pues formó parte de Big Star y sí. La cosa no fue demasiado bien y... Y a partir de ahí en Barrena, ¿no? En Barrena total. La verdad es que el tío murió además muy joven. Murió, pues no sé, no llegaba a los 30. De un accidente de coche cuando parecía que empezaba a salir de... O sea, después del fracaso del primer disco de Big Star, que es el único en el que él estaba, en el que él participaba, le dio el bajón, se volvió alcohólico y tal, y luego... Y ya no levantó cabeza. Su hermano David Bell, que es el que hace este recopilatorio, que en realidad no es un disco oficial porque él nunca sacó discos oficiales. Este recopilatorio salió en el 92. La verdad es que yo a principios de los 90 estaba muy obsesionado con Big Star. Uh-huh. Y un viajito que hice con Javi, el dueño de No Tomorrow Records, uh-huh. Por Estados Unidos, un costa a costa de estos, que los dos estábamos sin novia y súper deprimidos y tal, y nos fuimos a dar vueltas por Estados Unidos, y en Memphis, donde es Big Star y Chris Bell, encontramos este disco, y la verdad es que era el famoso, lo que suele pasar con muchos discos, que, joder, los discos de Big Star son la leche, pero Chris Bell en solitario tiene unas canciones que nunca se editaron, eso que pasa, que el disco que no está oído parece como que es el... La leyenda urbana. La leyenda, y me acuerdo que, bueno, compramos el disco, y cuando volvimos a Castellón, me decepcionó terriblemente, por eso. Porque te crean unas expectativas brutales y con el tiempo se ha ido convirtiendo en uno de mis discos favoritos. Uh-huh. Suena fatal, o sea, no suena nada bien, excepto una canción que está grabada en Ardent, You and Your Sister, que es la primera que me entró. Pero, bueno, y también había leído que esta canción era la mejor canción de la historia en algún lado. Y no estaba de acuerdo la primera vez que la oí. Pero bueno, es un disco además súper... creo que lo grabó como en el 74 y no se parece a nada que se hiciera... En el 74, 75, a nada. De hecho, tiene mucho más que ver con grupos del 90 ahora, incluso grupos actuales, que es en realidad Chris Bell es un revolucionario, como muchísimos otros que debe haber por ahí que nadie sabe. Hombre, este hombre no se debió comer una rosca porque le encantaban los Beatles en Memphis. O sea, es que ya vamos mal. No tiene ningún sentido. Ya vamos mal. No tiene ningún sentido. Ya, Chris. Aquí cuenta que cuando tocaban en la banda típica del instituto, todo el mundo le pedía una canción de Sam and Dave de Otis Redding y él quería tocar Something. Y que no, joder, en Memphis no, tío. Claro, emplumado a las primeras de cambio. Claro. Normal. La estaba buscando. Sí. Es que, en fin. Bueno, Santi, vamos a escuchar otra de las canciones de tu disco y ya vamos a pegar el sprint final, ¿no, Julio? Porque... Sí. El tiempo otra vez juega desfavorablemente hacia nosotros y es imparable. Vamos a oírla directamente. Esta canción se titula, por tanto, se titula Cool. Que hablar ni sonreír, puedo hacer ver que ya marché y volví, y así todos se fijarán en mí. Ensayaré bien mi perfil, diré que no, aunque quiera decir sí, aunque quiera decir sí. Tu sombra va tras de ti. muestres débil, saca lo que hay en ti. Que queda sin contar. Solo silencio y mirar. Estás guardando unas que sabes algo más. Vigila muy bien tus pasos. Tu sombra va tras de ti. Bueno, pues esta es una de las canciones del Invierno Secreto de Santi Campos y los amigos imaginarios. Ya os hemos dicho que vamos ya rapidito, vamos a darle un poco de cera porque uh-huh. se nos acaba el tiempo. Santi, escuchamos del tirón a Violent Femmes. De acuerdo. ¿Vale? Sí. Y leve comentario. Que no es mi canción preferida de Violent Femmes, pero es la que tengo aquí, que la he puesto porque Cool me recuerda un poco la parte del solo, a Violent Femmes y nada más, solo eso. Pero es un grupo importante para ti también. El primer disco, el que está esta canción, es un grupo, fue uno de los que me hizo empezar a interesarme por la música de fuera, en el instituto y eso. Uh-huh. Fue cuando salió más o menos el disco, que no debían ser el 86, 87, 88, es que no sé, pero bueno, hace muchos años. Para dar ese paso de loquillo a... Sí, había una tía de Milwaukee, ellos son de Milwaukee, había una tía de Milwaukee haciendo intercambio y dijo, pues tenéis que escuchar este disco, y todo el instituto nos hicimos fans de Violent Femmes. Y tenía razón la moza. La moza tenía razón. Tenía razón, no me acuerdo su nombre. Vamos con un clásico del rock americano de todos los tiempos, oiga. Violent Femmes, Blister in the Sun. Big hands, I know you're the one. stuffed and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you. When I'm walking, I strut, I stop and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I strut, I stop. No nos ha dado tiempo ni a terminar de escuchar Blistering the Sun. Santi, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte. Igualmente. El 8 de julio tocas aquí en Madrid, en Siroco. En Siroco. El 6 y 7 Carlos en Barcelona. El 6 y 7 en Barcelona. En acústico. El 22 de julio en Benicàssim. El 22 de julio y antes el 12 en Pedreguer, en Alicante. Sí. Que vaya todo bien. Todas estas muchas fechas gracias. En nuestra página web. Muchísimas gracias. Gracias. Julito, di adiós rápidamente que nos vamos. Pues nada, quedéis emplazados para la próxima sesión de Letra de Encanta. Y os quedéis con Santi Campos.